podía pagarle, me convirtió en su esclavo. Ahora recuerdo ese tiempo como una pesadilla. Franz Kramer se había apoderado de mi voluntad. ¿Por qué había inventado esa historia? ¿Por qué no podía dejar de obedecerle? En mi casa sospechaban que algo me sucedía, pero yo siempre me mostraba impenetrable. Mi salvación llegó por un camino inesperado, y con ella entró en mi vida algo nuevo, algo que hasta hoy ha seguido actuando sobre mí. En esos días entró al colegio un alumno nuevo. No participaba en nuestros juegos, pero era respetado por el tono seguro con que contestaba a los profesores. Se llamaba Max Demian y vivía solo con su madre. Un día, Demian quiso acompañarme hasta mi casa. El profesor dijo que Dios marcó la frente de Caín después del asesinato. Yo creo que la historia tiene otra explicación. A mi entender, la señal existió antes que el asesinato. Los rasgos o la mirada de Caín debían reflejar su valor, y por eso los hombres le temieron. El asesinato seguramente vino después. A la semana siguiente a encontrarme con Demian a la salida de la escuela. Mi amigo había advertido que yo temblaba cada vez que Kramer pasaba a mi lado. Tú no eres un cobarde. Ningún hombre debería asustarte. Pero no te preocupes. Todo se arreglará. Después de mi conversación con Demian, Kramer no volvió a molestarme. Un día me lo crucé en la calle. Pero él se dio vuelta y comenzó a caminar en otra dirección. Era evidente que Demian me había ayudado. Entonces volví a ser el niño que había sido. Incluso me volví más infantil y más dependiente. Ahora habitaba otra vez el mundo luminoso, y sin embargo los impulsos que me obligaron a seguir mi propio camino siempre me vinieron del mundo sombrío. Una tarde conocí a una muchacha en el parque. Aunque nunca cruzamos una sola palabra, inmediatamente me enamoré de ella. Aquel romance secreto hizo que abandonara la vida de las tabernas y volviera a replegarme sobre mí mismo. Una noche intenté retratarla, pero pronto descubrí que era el rostro de Demian el que aparecía en mis pinturas. Incluso tal vez era a mí a quien se parecía. Pronto llegó el momento de separarme de Demian. Terminada la escuela elemental, mis padres me llevaron a un internado. Durante el primer año me uní a los alumnos más grandes. Ellos no me consideraban un niño, porque pronto me destaqué como un gran bebedor. Supongo que deseaba agradarles, pero me sentía solo y para colmo Demián no contestaba mis cartas. Aparentemente él y su madre se habían marchado a otra ciudad. ¿Qué haces con esa ropa? No soy Pablo. Pero si quieres, podemos jugar una partida. Instrucciones para la reconstrucción de la personalidad. ¿Tú crees que tienes un alma humana? ¿Y otra de lobo? ¿Pero tienes gente de nariz de almas? Ay, como todos, incluso los animales, aquí puedes... ni una pizca de sentido del humor. Harry, merecerías ser condenado a la pena más grave. Podríamos resucitar a la muchacha y hacer que te casaras con ella sin ir más lejos, pero no será necesario el teatro mágico te enseñará a reconciliarte con lo que llevas dentro. Ya está. Puede ser que aprendas a escuchar la radio. Mi nombre, con un hilo de voz.